amor, aunque no lo quieras. Vives pensando en él, yo muero por tu amor. Eso no comprende mi corazón, que está enamorado. Es que llores por él, si hace tiempo que ya te olvidó. Yo quisiera que creas en mí, este loco que muere por vos. Dame tu amor, amor, amor, olvídalo. Yo quiero entregarte mi corazón, por favor. Dame tu amor, amor, amor, olvídalo. Yo quiero entregarte mi corazón, por favor. Mi corazón.